Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bueno, entonces seguimos acá con nuestro ciclo de entrevistas con la banda Horus. Bienvenidos Emilio, bienvenidos Marcos. Gracias. Muy bien, gracias. Un placer. Bravo muchachos. Bueno, nos encontramos aquí en el estudio ahora de León Studios, justamente donde siempre sale Horus, el estudio del Chino, el baterista de Horus justamente. Estamos aquí Rebobinado Podcast justamente en, digamos que en la pre de lo que viene siendo el Gilmanfest Pro Fest, perdón, próximamente en Naguanagua. Otra vez en la coche acústica de Naguanagua. Se está haciendo un poquito como que más común y seguido, ¿no? Estos toques acá. Bueno, muchachos, ¿quién quiere hablar primero? Bueno, saludo a la gente de Rebobinado, a todos los rockeros que están escuchando este programa de parte de la banda Odu. Bueno, gracias por estar entrevistándonos nuevamente. Y invitados todos que asistan a el Gilman Fest, que vamos a estar ahí, eso va a estar bien bueno. Vale, chévere. Marco, ¿qué opinas al respecto? Bueno, de verdad, bueno, igualmente gracias por la oportunidad. Sí, los esperamos el 6 de mayo. Vamos a estar presentes junto a un montón de bandas, acabando con esa concha acústica, en buen sentido, rompiendo la tarima y haciendo buen metal ese día. Así que no falten, que la entrada es casi que gratis. Bueno, y entonces cuéntanos una cosa. En la actualidad, ¿qué está haciendo Horus? ¿Qué está haciendo Horus? ¿Quiénes conforman la banda ahorita? Vamos a hablar así del 2023, esta nueva era de la banda, etcétera, como lo que me quieran decir ahorita. Bueno, Horus, la formación que tenemos actualmente ya bien formada, bien conformada. Ya tenemos, ¿qué? 4 años, 5 años, Marco. Sí. Marco García en la guitarra, el Chino en la batería, Miguel Ángel Primera en el bajo, Alejandro Arellano en la guitarra y en la voz, Emilio Ojeda. Estamos grabando ahora lo que va a ser nuestro nuevo trabajo discográfico y bueno, y preparando, calentando motores, preparando el repertorio del show que vamos a presentar en el Gilman Fest. Vale, excelente. Y aparte de esto, con lo que son los preparativos del Gilman Fest, ¿qué opinan de lo que es la movida musical en cuanto a las bandas que van a compartir tarima? Ya ustedes anteriormente compartieron tarima con unas cuantas bandas y ahorita va a ser una experiencia que prácticamente se repite, pero sabemos que la movida está creciendo con estos eventos. ¿Qué opinan de esas bandas actualmente? Bien, mira, ahorita la movida ha tomado un impulso grandioso, no solo por los Gilman Fest, sino tú ves por todos lados de la ciudad, se están repitiendo toques pequeños y la gente está asistiendo a esos toques. La gente está participando y las bandas que estaban antes, que estaban opacadas, se están levantando nuevamente, se están reagrupando. Y eso ha dado que la misma movida se esté reactivando de forma positiva. ¿Qué nos queda a nosotros ahorita? Oye, nutrirnos de todas esas bandas que están resurgiendo y de las nuevas generaciones que están ahí también dándole duro, que están participando en algunas de los toques y seguir impulsando el movimiento, seguir adelante. O sea, es como un renacimiento de lo que es el metal en Venezuela, que tenía tiempo decaído. Y creo que hace un año, se diría aproximadamente, o un poquito más, no sé, corríjanme ustedes, se ha levantado poco a poco. Sí, un poco más de un año, viene surgiendo y calidad pues estaba muy, muy opaco la cosa, ¿no? Estaba decaído, está surgiendo. Y para nosotros un compromiso, porque la mayoría de las bandas nuevas son bandas excelentes, muy buenas bandas, ¿no? Que están surgiendo, talento joven, hay mucho talento joven. Por ejemplo, en lo que va a ser la tarima del Gilman Fest, Horus, que ya con los 35 años que tenemos, tuvimos la oportunidad de tocar en el primer Gilman Fest. Ahora, 18 años más tarde, tenemos la oportunidad de nuevo de estar presentes en la tarima del Gilman Fest. Entonces es un compromiso enorme por eso, pues, porque vamos a compartir con todo ese talento joven que está surgiendo, que son excelentes. Pues, entonces, bueno, hay que batallar y apoyarlo porque es el relevo que nos viene, ¿no? Vale, y respecto a eso que tú acabas de mencionar, los 30 y pico de años, perdón, ya que ya tiene Horus, 35 dijiste, ¿no? 35 años. A ver, ¿Horus en algún momento ha tocado fuera de Venezuela o tienen pensado eso próximamente? A ver, ¿qué es lo que le falta? No creo, ¿no? Bueno, ahí tú sabes que siempre eso está dentro de las expectativas de las bandas, ¿ok? Tener una tarima internacional. Lamentablemente a veces la situación prela y nos tenemos que poco a poco ajustar, pero sí está en los planes, se está conversando, estamos evaluando, después de que este año pase, tener después del disco, hacer algún tipo de promoción afuera, a ver si tenemos la oportunidad de participar en algún festival en Colombia, Argentina, en Chile, se está barajando algo. pero todavía estamos todos en ese proceso. ¿Qué escenario les llamaría a ustedes la atención participar para estar allí presentes? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Cuál les gustaría? Un Rock and Park, no sé. Ay, Dios te oiga. No, mira, pienso que cualquier escenario es bueno, o sea, siempre y cuando uno vaya bien preparado y contar con buena asistencia de público, creo que cualquier escenario es bueno, o sea, es llevar el arte de uno y la música de uno y chévere, pues compartir con la gente del país que sea. ¿Tú, Marcos, tenés algún país en especial que te llamaría la atención? Wow, sería bueno participar. Sí, sin duda. Colombia me parece que es una plaza genial para destacarse allá. Y Argentina. Argentina tiene una movida interesante del rock and roll y creo que puede ser una buena plaza también para dar a conocer la banda. La propuesta de Oro se daría dentro de un buen marco para que den a mostrar otro estilo de metal hacia esos países, lo que han escuchado por allí en comparación con otras agrupaciones latinoamericanas. ¿Aprovechando que Jorge llegó? ¡Ah, ven! ¡Jorge chino! ¡Llegó el chino! No, mira, sí, sin duda, ahorita hay una movida interesante de bandas que estaban en Venezuela y que están en otros países porque emigraron, incluso están en Europa. Estos días estaba escuchando de la Tierra Santa. Bueno, están haciendo un metal de verdad bien, bien interesante. Pero, obviamente, nuestra propuesta, la firma de Horus, tiene su característica y yo creo que sí puede encajar perfectamente en todas esas plazas, en esos países que nos escuchen y que, bueno, que el material llegue al público, ¿no? Sí, hemos procurado sacar en Horus un estilo que no sea el sello de rock nacional. Ajá. Sino que sea algo más, o sea, siempre procuramos meterle algo más a las canciones, a los arreglos y todo para salir un poquito de eso. ¿Qué opinan ustedes que podemos hacer con esta situación? Porque, a ver, fíjense que nosotros aquí en Robinado Podcast hemos estado entrevistando a bandas, etcétera, haciendo especiales y siempre nos recargan el tema de que están haciendo puro tributo, puros covers, no hay originalidad, no hay composición o no se está estudiando o vemos mucho virtuosismo, pero no están haciendo temas propios. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando ahorita actualmente con eso? La mente de la gente, a ver, ¿qué opinan ustedes? Pienso que buscan la parte fácil, aunque dicen que hacer los covers es complicado. Pero buscan la parte fácil porque ahí no tienen que componer, no tienen que arreglar, sino es imitar lo que se está sonando. Y buscan la parte, me imagino, comercial, que procuran meter más gente porque es cover, no sé. Pero pienso que es eso lo que está faltando. Yo opino que es un tema complejo porque eso es una mesa que tiene tres partes. Una es el público, que como dice Chino, lamentablemente la cultura, sobre todo en Valencia, ocurre mucho, que si la cosa te están cobrando, el sitio te está cobrando, entonces se quedan afuera. Entonces la gente no paga por ver un talento nuevo, por ver una propuesta nueva. Ellos ahora, si es un cover, ahí sí voy, me tomo una cerveza y voy y entro y pago lo que me están pidiendo. Entonces ahí empieza el problema. Segundo, los productores. Saben que con los covers van seguros, porque la gente les va a ir, va a rumbear y la gente va a pagar. Pero entonces si montas una banda nueva, con una propuesta nueva, la gente no va. Entonces, de ahí tienes el segundo problema. Y la tercera, que son al final una consecuencia, las bandas dicen, bueno, ¿hago lo mío o hago cover? No me puedo morir de hambre, los que viven de la música. Tienen que comer. Entonces termina siendo una consecuencia del otro problema. Ese es un tema que yo creo que falta un poco también de impulso privado, de cultura general de los mismos muchachos desde que están en la escuela, a que se promueva el desarrollo del pensamiento musical, de la creatividad y que la gente también, como escuchas, no como productor ni como músico, sino como público, también entiende, aprenda a escuchar propuestas nuevas sin encasillarse en la música que todos los días escuchan en la radio. Porque esa es otra. La radio tampoco, en muy pocas oportunidades, en las radios grandes, no las pequeñas, no te dan el apoyo 100%. Tú siempre escuchas en el horario prime time las canciones todas de afuera y las que se escuchan aquí son las que siempre se escuchan de las bandas que ya están montadas arriba. Pero ay, las bandas pequeñas, ¿dónde están? ¿Por qué no le dan el espacio de lanzar una banda pequeña que no la conozca nadie? Pero mira, se está lanzando este nuevo. Es ahí también parte de la situación. Esto es Rebobinado. We'll be right back. llegaron cientos de dioses y encontraron la muerte. No tenían salida, nadie los respetaba. Él era el inmortal que viajó desde el escenario underground, que sería la categorización que se le daría actualmente a los eventos que se están dando como el Gilman Fest, que es una oportunidad para que el público asista, sería el único escenario que existiría entonces en otros lugares pequeños donde surgió el black, el death metal u otros estilos para poder surgir y dar una identidad a la música nacional. Por ejemplo, hay bandas que aprovechan estos festivales para presentar materiales, sus discos, su propuesta musical. ¿Sería una parte de la solución de este problema, estos festivales? Bueno, los festivales pequeños dan oportunidad a que toquen muchas bandas que de repente no tienen chance de tocar en festivales grandes como el Gilmour Fest. Pienso que es una ventana para que las bandas pequeñas lleven sus trabajos y puedan darse a conocer. Ahora, el problema de base es lo que hablábamos ahorita, pues la entrada del público, porque hay talento, porque si hay talento, como hablábamos antes, que hay muchas bandas nuevas y hay mucho talento, mucho músico bueno aquí en Valencia y en Venezuela, pero no hay el apoyo del público, que es importante, porque te hacen eventos pequeños, pero esos eventos pequeños traen gastos. El sonido, la tarima, las luces, todo lo que el local que tienen que pagar. Entonces, claro, llega un momento que eso se va acabando, porque la gente que invierte, ya invierte una vez, si pierdes no inviertes más. Entonces se va acabando eso, pero eso es una buena ventana para las bandas pequeñas, esos conciertos pequeños. De hecho, esa es una de las cosas que hemos hablado reiteradamente últimamente acá, en Rebobinado Podcast, con diferentes personas, etcétera, al público, que le tienen esperanza a los festivales. Porque, a ver, 10 años atrás, 15 años atrás, había el apoyo de las bandas con las nuevas propuestas. Las personas estaban educadas con el oído, con la actitud, etcétera, a sentarse, entrar y escucharte a ti. Que recuerdo perfectamente, porque nosotros somos parte de esa época. Entonces, yo pienso que junto con los festivales, más las redes sociales que nos ayudan justamente a programas como este, por ejemplo, a promover, quizás puede ser que nos ayudamos allí entonces. O bueno, yo particularmente, y creo que Anthony Vares también, tienen esperanza, o tenemos esperanza en que esto pueda surgir poco a poco. Que la gente se eduque, que la gente se culturice respecto a eso. Sí, es que esa es la parte importante, culturizar a la gente. Hace muchos años nosotros tuvimos una experiencia, montamos un evento en el Ateneo de Valencia. Fue organizado por nosotros mismos, por la banda Horus, organizamos, invitamos, no recuerdo ahorita la banda que tocamos. Y tuve a la gente fuera del evento tomando licor, que en la esquina hay una licorería. Entonces tú lo ves a todo el mundo cayéndose a palo ahí. A la hora de entrar no querían pagar. Y la orden que dimos nosotros como banda fue: perdemos los reales, no importa, pero no entra nadie que no pague la entrada. Y así hicimos. O sea, no recuerdo si escasamente recuperamos lo que invertimos, no recuerdo. Pero fue la orden, porque es la manera. O sea, si no pagas, no puedes pretender escuchar una banda. Porque ser una banda acarrea mucho gasto. O sea, no es nada más el tiempo de los ensayos, es los guitarristas. Marco tiene que comprar cuerdas para la guitarra, tiene que mandarla a calibrar la guitarra, tiene que el micrófono, se venga a comprar el micrófono, comprar la pajuela. Es gasto, los cables, todo es gasto. El chino se le rompe un cuero, tiene que comprar cuero de batería. Entonces, es justo también que la gente aporte, pues. Y es eso lo que tú dices, educar al público, eso es importante. De hecho, nosotros hemos dado cuenta aquí, ¿verdad? Que el hecho de que proyectos y bandas que no conocíamos, de otros estilos que están combinando metal. Por ejemplo, hace poco entrevistamos a la banda de Barrio La School, donde hacen rap metal y otras cosas que nos culturizaron a nosotros mismos respecto a eso. Y es una banda muy buena. Así, otras bandas buenas que hay toques por allí que han dado de otros estilos que tienen que ver con el rock, el metal, etcétera, que son muy buenas. No solamente aquí en Valencia, sino alrededor del país. Entonces, son gente que no conocemos o las personas no conocen y son buenas o mejores de lo que tú te has acostumbrado año tras año, escuchar, no sé, qué fastidio, ¿hasta cuándo? No, vamos a escuchar cosas nuevas. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y tenemos que hacer un trabajo, y con todo lo que ustedes están haciendo, con lo que hacemos nosotros con la radio, con estos programas que vienen, lamentablemente los ponen en horario de 8 o 9 de la noche, pero no importa, seguimos haciendo bulla, como dice un amigo de Emilio por ahí. Rafael Dovale, estamos haciendo bulla. Hay que hacer bulto, hay que seguir haciendo bulla, hay que seguir presionando, porque el movimiento se tiene que mantener de forma orgánica. Orgánica me refiero a que de verdad sea el talento el que lo levante, el esfuerzo tuyo, el esfuerzo de nosotros como banda, el esfuerzo de los productores, que siga adelante, que no se pierda el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, porque ya llevamos un impulso, no podemos parar. Eso es. Vale, muchachos, de verdad que muchísimas gracias por haber estado acá nuevamente en Rebobinado Podcast. Nosotros hace unos meses ya habíamos entrevistado a Horus, esta vez justamente por el tema de la presentación que tiene en el Gilmour Fest, el 6 de marzo. Bueno, aupando entonces a esos hombres, como dijo Paul Gilman, de que entonces los hombres son los que pagan. Me imagino que es una cosa ahí nada más, algo simbólico, ¿no? Sí, bueno, algo simbólico, porque parte es gratis, parte, me imagino que el Estado paga algo de esto, porque con lo que están cobrando no cubren todos esos gastos. No, para nada. Son $10 la entrada. Sí. Ah, okay. Y pagan nada más los hombres. Hombres menores de 59, ¿no? Sí, las personas así, de algo un poquito más mayores que nosotros. De 19 a 59. Algo así, ajá. Sí, y las mujeres no pagan. Entonces, es algo simbólico. Tiene que pagar la banda cripta que viene de fuera. Entonces son bandas caras que hay que pagar, pues, hay que pagarlo. Así es, así que bueno, aprovechen por favor y a escuchar bandas nuevas. Bueno, nos despedimos, queremos darle la invitación entonces para el 6 de mayo para que estén presentes allí en el Lima Fest desde las, creo que 2 de la tarde, si no me falla la memoria, que comenzará la primera banda. Y bueno, para que se vacilen a Horus, al Inmortal. Así mismo. Es correcto. Y en el escenario de la música venezolana nacional, el metal siempre estará en su progresivo avance debido a las ciertas dificultades que se encuentren. Siempre estaremos luchando, avanzando juntos para lograr esto, con todos los medios, radio, bandas, productoras y lo demás. Entonces nos estaremos viendo para lo que es el evento en mayo y la gran presentación de Horus. Sillitas y carva, por favor, no se quejen. Cambio fuera. Esto es Rebobinado. Thank you.